Bienvenidos a Ser Historia. Feliz Navidad a todos los que nos escuchan en esta hora de sobremesa. Hoy dedicaremos nuestro programa a los Reyes Magos. Descubriremos su origen y significado, cargados de innumerables curiosidades. No se lo pierdan. Luego conoceremos cómo se vive la Navidad en el marco de otras creencias religiosas, muchas de las cuales tienen festividades parecidas y prácticamente en las mismas fechas. Y un montón de cosas más aquí en Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida. ¡Comenzamos! El nacimiento de reyes y emperadores en la antigüedad estaba unido a acontecimientos celestes. La rúbrica cósmica que determinaba la confirmación de una antigua profecía, cuyo cumplimiento era celebrado con entusiasmo por el pueblo. La llegada de los Reyes Magos al portal de Belén, en donde acababa de nacer el nuevo Mesías, es un símbolo del reconocimiento universal y del sometimiento que los poderes fácticos de todo el orbe mostraban al nuevo monarca. En este programa especial de Ser Historia, profundizaremos en el significado y simbolismo de los Reyes Magos, que paralelos podemos encontrar en otras culturas ancestrales y cómo ha evolucionado su iconografía a lo largo de los siglos. La mejor manera de conocer su misteriosa historia. Ser Historia, en la cadena Ser, con Nacho Ares. Navidad, que mucha gente hace regalos tomando como percha la tradición de Papá Noel, pues nosotros nos queremos adelantar, ¿no?, y defender un poco lo nuestro. Vamos a hacer un poco de patriotas de tradiciones navideñas prácticamente milenarias, como vamos a contar a continuación. Y vamos a hablar de la historia de los Reyes Magos. Cómo nacen, cuántos son, cuál es el simbolismo que rodea a muchos de esos objetos que les acompañaban. También quiero anunciar que si echamos un vistazo a la página web www.cadenaser.com/ser-normalhistoria, ahí vamos a encontrar no solamente un pequeño texto, un pequeño artículo comentando algunos de los aspectos de los que vamos a hablar a continuación, sino también una galería de fotos bastante curiosa en donde vamos a poder ver con nuestros propios ojos muchas de esas singularidades y curiosidades que en ocasiones pasan desapercibidas y que están muy firmemente vinculadas a la tradición de los Reyes Magos. Francisco José Gómez, bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad también ¿Qué haces tú un día de Navidad trabajando como nosotros? Pues en cierto modo hablar con viejos amigos y disfrutar mucho de las tradiciones que nos acompañan estos días. Desde luego que sí, porque tienen una historia bastante, bastante profunda y en ocasiones, como decía ahora en la entradilla, se nos pasa totalmente desapercibida. Francisco es historiador, los que nos conocen, los que han seguido sus intervenciones en el programa le habrán visto relacionado no solamente con temas vinculados al Antiguo y al Nuevo Testamento, sino también a otros aspectos de la historia. Y en esta ocasión vamos a hablar con él, como decían, de los Reyes Magos. Francisco, ¿cuál es la primera mención que hay de los Reyes Magos? Bueno, pues evidentemente en el Evangelio canónico de San Mateo, ahí es donde aparece que unos magos visitaron, que además es curioso, no dice que fueran reyes en ningún momento, dice unos magos llegaron hasta la casa de José y de María y se postraron delante del niño y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y posteriormente, pues prácticamente en los Evangelios no aparecen en ningún otro sitio. Uh-huh. Lo que sí que es cierto que luego la mayor parte de la historia, ayer lo hablábamos, por ejemplo, con Javier Alonso, biblista, también buen amigo de este programa, muchas de esas lagunas que la tradición, la historicidad, la supuesta historicidad de estos hechos se han completado a partir de representaciones de textos que encontramos en otros evangelios que son los apócrifos. Sí, de hecho, en el Evangelio Armenio de la Infancia de Jesús, que es un evangelio del siglo VI, es 600 años posterior a los hechos, lo cual la historicidad prácticamente es nula y, bueno, ni siquiera desde un punto de vista, por supuesto, pastoral, canónico, eclesiástico, ni histórico, se valora apenas. Es ahí donde nos dice precisamente los nombres de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y nos dice que eran tres. Nos dice que eran tres hermanos, que uno era rey de los persas, el otro era rey de los hindúes y otro era rey de los árabes. Y curiosamente han sido esos nombres los que han pasado hasta nosotros. O sea, ya en ese texto se habla de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, sí, sí, exactamente. Ahí aparece Melchor, Gaspar y Baltasar y cada uno, dice, tres hermanos y monarcas de cada uno de estos lugares. Sí, sí, cuando se habla de reyes tiene su justificación porque hay otras tradiciones, luego hablaremos un poco de ellas también, que bueno, que no lo señalan tan directamente como monarcas, como reyes, sino que hablan de representantes de diferentes puntos del mundo, ¿no? Uh-huh. El tema de los reyes posiblemente es se opina desde la mayor parte de los exégetas historiadores que es una dignificación posterior que hace el autor de los evangelios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los autores de los evangelios eran gente de cultura judía, sino judíos directamente. Y entonces sucede con ellos que el tema de los magos están muy mal vistos dentro del mundo judío, porque la magia implica una dominación del ser superior para obtener un beneficio propio. Entonces, el mundo judío ve muy mal a los magos, entonces una forma de dignificar la imagen de los magos sería convirtiéndolos en reyes. Pero de todos modos, por ejemplo, en algunas traducciones ni siquiera aparecen los magos, aparecen los sabios. Se habla en genérico de los sabios, no de los magos. En cualquier caso, eran personajes de un, no voy a decir estatus social importante, sino más bien un estatus sapiencial, en el sentido de que eran, como señalabas ahora, personajes sabios, lo que implicaba una riqueza que va más allá de lo meramente crematístico. Sí, sí, sí. De hecho, siempre se ha pensado, hay dos teorías. Una que dice que los reyes magos como tal no existieron, esto lo reconocen incluso algunos exégetas y estudiosos de la Biblia, que dicen que no es más que una manera de introducir a los gentiles, a los no judíos, dentro del mundo del mesianismo judío y que reconociesen de esa manera que Jesús era el auténtico Mesías para toda la humanidad, no solo para los judíos. Y entonces aparecen allí, frente a Jesús, Mesías de los judíos, tres hombres que no son de una raza judía, no son de raza judía ni de religión judía y se inclinan ante él. Pero por otra parte, los historiadores que dicen que pudieron existir, lo que apuntan a esa es que posiblemente pertenecían a una casta sacerdotal o intelectual muy bien formada de sabios y astrónomos persas, que habían recogido las famosas tradiciones babilonias, que a su vez estos, los babilonios, habían recogido de los judíos mientras en el siglo VI los judíos estuvieron exiliados en Babilonia y estuvieron cautivos en Babilonia. Allí la casta sacerdotal babilónica hizo un ejercicio muy grande de recopilación de todas esas tradiciones, profecías judías que hablaban de la llegada del Mesías, anunciado además por una estrella luminosa o algún tipo de fenómeno celeste, y resulta que, bueno, pues 600 años después, estos sabios que supuestamente se acercan a inclinarse delante de Jesús o a conocer a Jesús, conocen esas tradiciones judías y llegado el momento en que aparece ese famoso consterio en el 7 antes de Cristo, son ellos los que se ponen en camino y piensan que esa estrella puede estar marcando efectivamente el nacimiento del Mesías judío. Entonces sí, desde luego lo que eran era gente muy formada, muy preparada, observadores del cielo y desde luego formadísima en todas las tradiciones culturales de la antigüedad y por supuesto en las tradiciones judías. Acabas de dar en una de las claves que también comentábamos de una manera muy muy sistemática ayer, ¿no?, en la charla que tuvimos sobre los primeros cristianos y cómo llevaban a cabo ellos la celebración de la Navidad. Y es que muchas de esas tradiciones que nosotros hemos adoptado provienen de un trasfondo cultural pagano muchísimo más antiguo, ¿no? En nuestro caso solamente son los evangelios apócrifos o el evangelio de Mateo los que dan ciertas pistas en torno a la presencia de los reyes magos. Sin embargo, esto es un caso que yo he estudiado en ocasiones y que conozco bastante bien. Ya la tradición egipcia, la tradición faraónica, cuenta con un hecho muy muy parecido. Es que en el mito de Isis y Osiris, en el cual, bueno, a partir del cual nace Horus, el dios con cabeza de halcón, cuando este nace, hay algunas representaciones en varios templos egipcios, aunque sean de época tardía, esta tradición es, podríamos considerar, prácticamente milenaria, pues como digo, en el momento del nacimiento, cuando Isis da a luz al dios Horus, este es agasajado por una serie de, no hablan de reyes, ¿no?, pero sí de personajes importantes que vienen de los cuatro puntos cardinales en los que los antiguos egipcios pues dividían el cosmos, ¿no?, lo que hoy podríamos denominar cosmos. Y es curioso que los regalos que traen son idénticos a los que han pasado luego a la tradición judeocristiana, ¿no? Oro, incienso y mirra, y el cuarto trae un libro sapiencial. Vemos aquí, Francisco, cómo hay esos vínculos, ¿no?, de unión. No solamente estamos hablando de personajes importantes con cierta sabiduría, traen un libro especial, sino que además, bueno, pues traen esos ricos tesoros que caracterizan también a los reyes magos nuestros. Sí, y tienen siempre pues prácticamente es una leyenda muy similar, por lo que me estás comentando, a la historia de los magos, ¿no? Porque, claro, me imagino que dentro de este mundo de tradiciones egipcias, cada uno de esos regalos tiene un significado, y dentro del mundo cristiano, el oro se le ofrece a Jesús porque es rey, el oro se ofrece a los reyes, el incienso porque es Dios, el incienso que se quema en los templos, se sigue quemando hoy en los templos e iglesias del mundo, y la mirra porque ha de morir joven. Y la mirra se utilizaba como elemento de para el embalsamamiento. Y curiosamente, por lo que comentas, también es cierto que hay algunas leyendas y tradiciones ya occidentales que hablan de un cuarto rey mago, Artaban, un rey que procedía de Rusia. Pero efectivamente la historia que has contado y la historia de los magos caminan muy en paralelo prácticamente en casi todos los puntos. Uh-huh. Es precisamente también en algunos evangelios apócrifos donde aparecía, como comentabas antes, la existencia de estos cuatro reyes, ¿no? Sí, en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús en concreto, del siglo VI, efectivamente, sí. Lo que pasa es que luego, posteriormente, van a ser algunos teólogos cristianos los que van a ir elaborando la figura de la imagen que tenemos de los magos. Por ejemplo, Orígenes fue el primero que llegó a la conclusión de que eran tres, porque decía que como solo se había ofrecido un incienso y mirra, pues posiblemente cada uno había ofrecido uno de ellos. Pero en los primeros tiempos de las representaciones cristianas llegan a representarse a veces docenas de magos. No está todavía claro, hasta que no se extiende esta idea del Evangelio armenio de la infancia de Jesús y la idea de Orígenes de que realmente serán tres, el número de magos que aparecen en las representaciones oscilan entre los dos hasta las docenas de magos. ¿Se conoce cuál es la representación iconográfica más antigua de los reyes magos? Bueno, hay en las catacumbas. En las catacumbas ya hay, pero en las catacumbas se representan habitualmente como dos magos. Posteriormente, estamos hablando de las catacumbas en Roma. Cristianas, ¿no? Catacumbas las cristianas, sí, del siglo II en adelante, efectivamente. Posiblemente son las más antiguas. También luego aparecen las iglesias sirias. Hay algunas representaciones, pero curiosamente en las iglesias sirias aparecen una docena. Siempre son 12, porque lo que vienen a decir o que decían los primeros cristianos sirios es que realmente los 12 reyes magos prefiguraban a los 12 apóstoles y eran una personificación ya de los 12 apóstoles. Entonces ya la docena ya tiene un significado pastoral muy claro que luego va a hacer referencia a los 12 apóstoles, que a su vez hacen referencia a las 12 tribus de Israel, que por tanto es al conjunto de la nación judía. Y posiblemente, ya te digo, la más antigua. Y luego tenemos, por supuesto, la más conocida a posteriori, es en el siglo VI después de Cristo, ya en la iglesia de San Apolinar, en Rávena, tenemos la famosa representación de los tres reyes magos, que en un mosaico parietal en el cual aparecen representados los tres reyes magos de raza blanca y con el nombre de cada uno de ellos sobre sus cabezas. Uh-huh. Es quizá en este momento cuando, como dices, se asienta, ¿no?, la creencia de que son tres, incluso el aspecto físico, ¿no?, se les reconoce bastante bien. ¿Cuándo empieza a aparecer un rey negro? Bueno, el rey negro empieza a aparecer en el siglo XV, como dices, y que efectivamente ha habido modificación con respecto al aspecto físico. El rey negro, en definitiva, Baltasar, es parte de la misma idea, la conversión de un rey blanco, Baltasar, en un rey negro, parte de la misma idea fundamental de la que hablan los teólogos en los evangelios, ¿no? Si los tres reyes magos tienen que simbolizar las razas del mundo que se conocían en aquel momento, y que se inclinan ante Jesús y le reconocen como Mesías universal, no solo como Mesías de los judíos, es en el siglo XV cuando Europa ha terminado, prácticamente los dos primeros países, Portugal y España, han terminado su reconquista y se lanzan al conocimiento de África. Y entonces, al entrar en contacto de la con la raza negra, es cuando se quiere trasladar pastoralmente la idea de que efectivamente Jesús también es el Mesías para los africanos, y entonces se comienza la conversión del rey Baltasar en una figura, en una imagen de raza negra, y así es como aparece, por ejemplo, en el famoso tríptico de Covarrubias, en el que por vez primera, una de las primeras veces dentro del arte hispánico de la época, tardogótico, es del siglo XV, aparece un rey Baltasar de color negro. Pero efectivamente, como decías, los tres reyes simbolizan las tres edades de los hombres. Melchor es anciano, Gaspar es un hombre adulto y Baltasar es un hombre joven. Y de la misma manera simbolizan que no solo todas las razas se inclinan ante el Mesías, sino que cualquier edad es buena para inclinarse delante del Mesías. Te iba a comentar esto de las tres edades, ¿no? Es curioso, ya lo anunciaba un poco al principio, ¿no? Hay infinidad de detalles de símbolos alrededor de la figura de los Reyes Magos que pasan completamente desapercibidos y, bueno, es un poco triste, ¿no? Estamos en una sociedad en donde quizá el simbolismo de estas figuras no tiene tanto peso como pudiera tener en tradiciones, o mejor dicho, cómo se llevaban a cabo estas tradiciones hace siglos, pero la magia, podríamos denominarlo así, de los Reyes Magos, más allá del propio hecho de que traigan regalos, etcétera, en muchas ocasiones reside precisamente en lo que ellos simbolizan, y toda esa tradición se ha perdido totalmente. Sí, porque la verdad es que hablabas muy bien y a mí me ha parecido en la introducción que has hecho algo estupendo de lo que yo he hablado con muchas personas en su momento, y es que estamos abandonando tradiciones nuestras a cambio de otras que realmente muchas veces lo que tienen es un fin puramente comercial. Yo no tengo nada personalmente contra Papá Noel o contra San Nicolás, pero claro, que se haya introducido como se ha introducido con el único fin de hacernos gastar más dinero, pues efectivamente supone una lástima y una pérdida grande de nuestras raíces culturales y lo más importante, de los valores que hay detrás de esas tradiciones, porque lo importante de las tradiciones no es que sean antiguas, lo importante de las tradiciones es que haya unos valores detrás. Entonces, como comentas muy bien, la pérdida de la tradición de los Reyes Magos, la pérdida de los conocimientos, de lo que simboliza el oro, el incienso, la mirra, cada una de las edades de los magos, cómo van convirtiéndose en tres a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, implica también una pérdida de unos valores con los que Occidente se encuentra muy identificado, que forman parte de nuestro acervo cultural. Los Reyes Magos, pastoralmente, siempre tradicionalmente, han mostrado una serie de actitudes vitales que Occidente ha compartido y ha alimentado, y la pérdida de todo esto implica poco a poco la pérdida de quiénes somos nosotros, y por tanto tendremos más difícil de saber hacia dónde vamos, y por supuesto la apropiación de otras tradiciones que en el fondo no nos dicen nada y que solo nos llevan a gastar dinero. Y como sucede con muchos de los aspectos vinculados a la tradición de los orígenes del cristianismo, ya sea focalizados en la figura de Jesús de Nazaret o bien en el entorno en donde se desarrolló su vida o los personajes que vivieron a su alrededor, los Reyes Magos tampoco se alejan mucho del mundo de las reliquias. Ah, no, claro, esto es una historia muy curiosa. Luego, cuando los Reyes Magos abandonan Palestina, en aquel momento ya es la tradición la que va engordando la historia, y esto evidentemente es difícil seguir desde un punto de vista histórico. Hay que pensar que forma parte de un poco del mundo de las leyendas, ¿no? Algunos dicen que se fueron a la India, que fueron bautizados por Santo Tomás, que fueron nombrados obispos. El caso es que luego sí que es cierto que la tumba de los tres Reyes Magos existe, y sí que es cierto que efectivamente los Reyes Magos son trasladadas, las reliquias de los Reyes Magos son trasladadas por Helena, la emperatriz Helena, la madre de Constantino el Grande, son trasladados desde Constantinopla a Milán, y allí se depositan en la iglesia que luego será de San Eustorgio, que es un obispo que estuvo muy muy implicado en el traslado de estas reliquias. En el año 1164 Milán es saqueado por el emperador Federico Barbarroja, y el obispo que va con él lo primero que hace es dirigirse hacia la iglesia de San Eustorgio y coger las reliquias de los tres Reyes Magos y llevárselas. Y para depositar las reliquias de los Reyes Magos, levanta una catedral en Colonia, la Catedral de los Tres Reyes Magos. Y allí, en el centro de la catedral, se puede observar un sarcófago en el que se encuentran los restos y las reliquias de los tres Reyes Magos, que habían sido enterrados muy cerquita de Saba, y que el propio Marco Polo, en su libro de las Maravillas, dice que ha visto la tumba. Qué curioso. Desde aquí rompemos una lanza en favor de los Reyes Magos, y a ver si con la conversación que hemos mantenido en los últimos minutos con Francisco José Gómez, historiador, experto en todo aquello relacionado con el mundo bíblico y la vida de Jesús, pues conseguimos abrir la conciencia, me atrevería a decir, para intentar recuperar un poco este tipo de aspectos. Francisco José, feliz Navidad. Insisto, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia. No, feliz, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Nacho. Feliz Navidad a todos los oyentes y que los reyes sean muy generosos este año. Desde luego que sí lo serán. Muchas gracias. Gracias. Ser Historia, con Nacho Ares. Cogemos un tarro de pepinillos, nos comemos el último y para adentro. Abrimos un frasco de anchoas. A ver... buenísimas, lo añadimos también. Removemos el contenedor verde, así que se mezclen bien y... ¡Voilà! Ya tenemos una botella de cerveza, ¡perfecto! ¿Porque las anchoas me habían dado una sed? El vidrio puede tener muchas vidas, recíclalo. Leonardo, te queda mucho para acabar. Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. راسك وفي اي مكان جاوبني. Cuando hablamos de cristianismo y cuando hablamos de Navidad, en muchas ocasiones no caemos en la cuenta de la cantidad de iglesias diferentes a la Iglesia Católica que existen a lo largo y ancho del planeta. Cuando hace 2000 años nació el cristianismo, focalizado en la figura de Jesús de Nazaret en Oriente Próximo, en Judea, pues muchas iglesias nacieron a la luz de diferentes ideas, de diferentes formas de interpretar la palabra de Jesús. Escuchemos de fondo una música que seguramente ya por la tonadilla nos acerca a un país árabe. Nos vamos a acercar a Egipto para conocer cómo viven la Navidad y cómo es la historia de la Navidad en este país. Y lo hacemos con Isaac Farag, que es doctor en lengua y literatura española en la Universidad de Salamanca. Isaac Farag, bienvenido a Ser Historia. Bienvenida. ¿Qué diferencias básicas hay entre lo que es la Navidad de los coptos, que es el nombre que reciben los cristianos en Egipto, y la Navidad que todos vivimos aquí en España? Bueno, en principio la palabra copto significa egipcio, que viene de la palabra griega aegyptos, y de allí gift, que se convirtió más tarde en Egipt o Egypt, lo que se dice en inglés. Entonces la palabra copto significa los autóctonos de Egipto. Entonces a eso se refiere, porque los cristianos de Egipto representan ahora mismo los autóctonos egipcios. En principio diría yo que la diferencia entre cristiano occidental sería la diferencia entre ortodoxos y católicos. Nosotros ahí en Egipto la mayoría somos cristianos ortodoxos, y aquí en Occidente, en Europa, por ejemplo, la mayoría son católicos. Esta es la diferencia principal. En cambio, lo que es el marco de la Navidad, como decía antes, sigue siendo también una tradición muy familiar, muy cercana, muy íntima, ¿no? En ambos sitios, eso sí que es cierto. Sí, es cierto, porque nosotros celebramos Navidad, celebramos el nacimiento de Jesucristo, igual que aquí en Europa también. La única diferencia es que nosotros lo celebramos el día 7 de enero. En Europa se celebra el día 25, que es Nochebuena, nosotros allí el día 7 de enero. Esta es la diferencia básica, y me imagino que esta diferencia viene de la diferencia que surgió entre el calendario juliano y el calendario gregoriano. Que es una cosa depende de cuentas, de calendarios y cosas de este tipo que han afectado y de ahí ha surgido la diferencia entre el día de la celebración, entre el 25 y el día 7 de enero. Uh-huh. Pero lo mismo se celebra aquí que allí. ¿Cómo celebran las familias en ese ambiente intimista que decía antes, dentro de las casas, estas ceremonias? Es decir, hay una comida, hay una cena en la que se aglutinan todos los miembros de la familia. Sí, normalmente 43 días antes del 7 de enero está toda la iglesia ortodoxa en ayuno. O sea, en ayuno en sentido de que nosotros a partir del día 26 de noviembre estamos viviendo como si fuéramos vegetarianos. Uh-huh. No comemos nada de carne, ni huevo, ni leche, ni pollo. O sea, 43 días consecutivos hasta el día 6 de enero por la noche, después de la misa del gallo, cuando rompemos el ayuno y empezamos a cenar en un ambiente familiar como aquí se celebra Nochebuena. Con todos los miembros de la familia, comiendo carne, celebrando la Navidad, digamos, con las mismas tradiciones casi que aquí. Uh-huh. O sea, lo más principal es que la gente se reúna y todos los familiares empiezan a felicitarse, presentando regalos a los niños, a los más pequeños de la familia, como aquí justamente, digamos. Hay un aspecto además que identifica a Egipto con la infancia de Jesús. Hay tradiciones que ligan la presencia de Jesús, como digo, en el Valle del Nilo. Además, hay otras tradiciones también que parecen señalar que uno de los apóstoles, Marcos, pues también estuvo en Egipto, ¿no? Lo que crea unos vínculos también muy directos con el cristianismo. Sí, de hecho, en este asunto podemos hablar de dos cosas. El primero, que la fe ortodoxa, o sea, los cristianos coptos de Egipto, el cristianismo llegó a Alejandría a través de San Marcos. Y esta es una de las diferencias, digamos, que la Iglesia Católica desciende de San Pablo o de San Pedro, mientras la de Alejandría ha sido el fruto de la predicación de San Marcos, que llegó a Alejandría y de allí surgió ya el cristianismo en toda África del Norte. Y si hablamos del recorrido de Jesucristo en su vida, después de su nacimiento, llegó hasta Egipto, hasta casi la mitad de Egipto, y hay varias iglesias que tenemos allí que conmemoran el recorrido de la familia sagrada durante su vida, después de haber nacido Jesucristo en Jerusalén y a lo largo de su vida llegó a Egipto, a Sinai, pasaron hasta por el río Nilo, llegaron hasta casi la mitad del territorio egipcio. Sí. Y hay varias iglesias que conmemoran este acto a lo largo del paso de la familia sagrada por las tierras egipcias. Quizá una de las más conocidas, muchas de los oyentes que estarán escuchando ahora Ser Historia recordarán de su paso, por ejemplo, en la ciudad del Cairo, el barrio copto, en donde una de sus iglesias más conocidas, la de Abu Serga, está construida sobre una antigua cueva que la tradición señala como el lugar de reposo de la Sagrada Familia, ¿no es así? El reposo y el refugio también, porque estaban ahí. A lo largo de su recorrido estaban intentando ya pasar el rato hasta que se tranquilizaron las cosas y volvieron otra vez a Nazaret. Entonces sí, en este barrio copto y también en el sur de Egipto, en una provincia que se llama Asiut, donde llegó allí la familia sagrada, la familia, y tenemos allí un altar muy famoso. Es casi un lugar de peregrinaje para todos los cristianos de Egipto, que solemos visitar este convento donde está allí la huella de Jesucristo en el altar de esta iglesia que está allí en el sur de Egipto. Uh-huh. Dice la tradición que Jesucristo tiene ahí la huella de su pie que está ahí puesta en una piedra como, como una muestra de su presencia ahí en ese mismo lugar. Retomando un poco la historia de, bueno, la celebración de la Navidad, usted lo ha comentado un poco quizás por encima al principio, me gustaría insistir en ello. La Navidad también allí es un momento de cercanía y sobre todo de regalos, ¿no? Y también enfocado, es también una festividad casi infantil como aquí en España, en Occidente, donde los protagonistas de la Navidad son prácticamente los niños. Claro, los protagonistas son los niños y también se suele llegar Papá Noel, suelen llegar los Reyes Magos con sus regalos, pero bueno, esto de que los Reyes Magos son los encargados de traer los regalos es un poco diferente, porque allí, por ejemplo, cuando celebramos el día 6, saben todos los niños que los Reyes Magos han traído los regalos a Jesucristo. Normalmente los Reyes Magos no traen regalos a los niños cuando vienen. El encargado de traer esos regalos es Papá Noel y los padres, supuestamente. Por eso esa tradición, como ya he vivido aquí varios años, ya he visto que los Reyes Magos se encargan de traer los regalos a los niños. Bueno, lo mismo existe allí, pero con la diferencia de que Papá Noel es el encargado de traer los regalos normalmente. Una festividad más que nosotros sumamos a la Navidad es el cambio de año, el 31 de diciembre. Allí en Egipto los coptos siguen este mismo calendario, celebran el 31 de diciembre y el cambio de año, o están más quizás por vínculos, sí, y cercanía con el mundo musulmán. Sí, por supuesto que sí, porque igual también en el mundo, aunque el mundo musulmán tiene su calendario propio, pero el calendario más famoso, el que se utiliza en el día a día nuestro, es el calendario de sí, el gregoriano, el occidental, gregoriano, ¿no? Que utilizamos. El que se utiliza en todo el mundo. Entonces todo el mundo celebra también el 31 de diciembre para recibir un año nuevo, felicitarse y todo esto, pero digamos que es una celebración a menor escala en cuanto a regalos, a celebración, porque además estamos seguimos en el ayuno. Entonces la gente, si lo están celebrando, de hecho lo celebran sin que haya comida como la comida que se prepara el día 6 de enero o el 7 de enero, como digo. Entonces, allí el 31 de diciembre se celebra así, pero se celebra a escala menor. Desde luego que sí, una manera de conocer otros aspectos de la Navidad más allá de nuestras fronteras, y que en los últimos minutos hemos querido compartir con Isaac Farag, que es doctor en lengua y literatura española en la Universidad de Salamanca, es egipcio y cristiano copto. Isaac, muchísimas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias a todos vosotros. Feliz Navidad. Ser Historia, con Nacho Ares. Abrimos un tarro de espárragos, pero de los buenos, y para adentro. Destapamos un frasco de puerros, cogemos el último y para adentro también. Mezclamos todo dentro del contenedor verde, muy bien. Y aquí está, una maravillosa botella de vino que le da a esta cena el toque elegante que necesitaba. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser. No es lo mismo, pero tiene algunos puntos en común. Uno de los aspectos con los que cuenta la historia de España, una historia bastante rica, tal y como hemos podido descubrir en estas tres temporadas que llevamos ya de Ser Historia, son los vínculos y los lazos que nos unen con otras culturas, con otras tradiciones y con otras religiones, formas de pensamiento, etcétera. Hemos hablado en ocasiones del islamismo, del mundo musulmán, pero también hemos dedicado en ocasiones programas a hablar de los vínculos que nos unen a la tradición judía. Y precisamente en estas fechas que celebramos la Navidad, ellos, más o menos cambiando un poco las fechas en el calendario, pero siempre a finales de año también, celebran otra tradición similar, podríamos decir, aunque con objetivos y marco histórico completamente diferente, que es el Hanukkah. Esther Bendahan, bienvenida a Ser Historia. Hola, gracias. Esther es directora de programación cultural de Sefarad Israel, es escritora también, hace poquitas semanas recibía el premio Torrente Ballester. Esther, como decía, es una tradición completamente diferente a la nuestra, pero que tiene también algunos elementos comunes, ¿no? Sí, es muy distinta porque la base, digamos, es diferente, pero tiene elementos comunes aparte de la época. Te diré que no coincide siempre exactamente por un motivo, porque el calendario judío es un calendario lunar mixto, es decir, también tiene elementos solares. Y coincide en invierno, pero no exactamente los meses, pero sí siempre coincide Hanukkah, la fecha que se llama el 24-25 de Kislev. Kislev es uno de los meses hebreos que suele coincidir en diciembre, es decir, siempre cae el 24-25 de Kislev. Ahí está uno de los factores comunes con la Navidad, que es 24-25 de diciembre. Otro elemento que hay que señalar es que las festividades judías siempre comienzan por al atardecer, por la noche. Por eso la Navidad, cuando se celebra la noche y el día, coincide en la forma que en las familias celebran sus festividades, también por la noche, la primera noche, y al día siguiente, al mediodía. Es una manera de celebrar que tiene que ver con la forma judía de celebrar los días. La noche inicia el día siguiente, es decir, para nosotros el viernes por la noche comienza el Shabbat, que es el día siguiente, pero se celebra a partir del anochecer, cuando anochece. La tradición del Hanukkah comienza con un milagro, ¿no? Un milagro que se da en el Templo de Jerusalén en torno a unas luces. Sí. Nosotros, la Hanukkah es una celebración histórica. Por un lado tiene una celebración como de fiesta nacional, histórica, pero por otro lado tiene un aspecto místico, que es la parte del milagro. El acontecimiento histórico es que en esa época calcula unos 400 años antes de Cristo, había una forma de querer acabar con el judaísmo, que era metiendo ídolos en el templo. El judaísmo es una religión que no tiene ídolos, se cree en el Dios único, y entonces el meter ídolos en el templo era una profanación. Entonces se venció a los helenizantes que querían meter estos ídolos, y entonces se limpia el templo y se pone el candelabro, se intenta encender con un poco de aceite y solo queda aceite para un día. El milagro consistió en que ese candelabro se queda encendido 8 días. Por eso durante 8 días se celebra encendiendo el candelabro. El primer día se enciende una vela y otra, que es la que la enciende, y así cada día se va añadiendo un día más. Son 8, porque fueron 8 días lo que duró el milagro hasta que llegó el aceite nuevo, y cada día se enciende una velita más porque se dice una bendición sobre la vela nueva, el día nuevo. Cada día se dice una bendición a ese nuevo día, que es una metáfora acerca de ese milagro que sucedió al pueblo judío que quería recuperar su tradición. Es curioso además cómo dentro de esta tradición, la Hanukkah, hay un símbolo también muy muy claro, ¿no? Es un candelabro con un brazo más del candelabro convencional, ¿no? De la cultura judía. En el templo el candelabro era de 7 brazos, y este, como duró 8 días el milagro, tiene 8 más 1, que es el que representa el que enciende, o sea, es la vela que enciende a las demás. Entonces, por eso se ponen 9 brazos. Precisamente vinculado a esa historia, a esa tradición del milagro, que tiene su trasfondo histórico, como comentábamos ahora, la Hanukkah se celebra en el mundo judío durante 8 días, ¿no? Sí, y además parte de la importancia de la fiesta es que el pueblo cuente a los demás el milagro, de forma que lo que estoy haciendo yo ahora forma parte también de la tradición, poder explicar a otros pueblos porque lo celebramos. Y se suele colocar el candelabro en la ventana, cerca de la ventana. Por eso en Israel muchas casas durante los próximos días tendrán tienen sus velas puestas en la ventana. Le da un aspecto, claro, hoy lo identificaríamos con un aspecto navideño, ¿no? Todo lo vinculado, sí, también todo a lo las, que tiene a la las luz, luces. Claro, es que es el día de menos luz durante estos días de Navidad y por eso se busca la luz, es una manera de buscar la luz. Pero hay también una cosa importante que hay que señalar, es que en la tradición judía, pero que es la nuestra, la de todos nosotros, que somos los pueblos de los del libro, los que seguimos el Antiguo Testamento, durante la creación, cuando se habla de la creación, se habla de que Dios crea la luz, pero no se habla de que Dios crea la oscuridad. Separa la luz de la oscuridad, o la oscuridad la separa de la luz, de forma que la luz es creada, pero no la oscuridad. Por eso, esa búsqueda de la luz es una búsqueda que forma parte de la propia creación, ¿no? Y nos indica un camino de una búsqueda de ser más humanos. Uh-huh. A lo largo de estos 8 días hay, por ejemplo, nosotros tenemos en la Navidad la celebración de Nochebuena, luego la comida del día de Navidad, Año Nuevo, luego los Reyes Magos, lo dilatamos un poco más en el tiempo, ¿no? Son casi prácticamente 2 semanas, pero en esos 8 días que dura la Hanukkah, ¿hay diferentes momentos, hay diferentes celebraciones dentro de la misma festividad? No, en esta festividad es peculiar porque no se celebra con una comida ni con una que no, con otras festividades judías, mismo el Shabbat se celebra alrededor de la mesa. Esta se celebra exteriorizando la fiesta, encendiendo el candelabro y además con una serie de cánticos, hay unos buñuelos tradicionales, pero lo importante es cada día encender el candelabro con la familia, con los amigos, ir a fiestas y lo celebras alrededor de las luces. Pero no se celebra de otra manera, no tiene una vinculación especial con la mesa ni con la sinagoga. Uh-huh. Pero lo importante allí es ese factor externo, ¿no?, de exteriorizarlo. No tiene entonces ese aspecto tan intimista, como decíamos antes. Hemos estado hablando también con Isaac Farag, que es de religión copta, cristiano copto en Egipto, y bueno, mantenemos con ellos, lógicamente, por ser todos cristianos, una serie de vínculos en ese tipo de festividades, que bueno, uno de los elementos, de los denominadores comunes, esa intimidad en la festividad, al estar toda la familia unida, ¿no? Esto, según dices, es más exterior. Exterior íntimo también en la familia, pero no alrededor de la mesa. Es que una característica importante de todas las festividades judías es que se celebran alrededor de la mesa, ¿no? Como el Pesaj, la Pascua judía, que se celebra sobre abril, que tiene una mesa, tiene un valor simbólico muy importante. En este caso es el candelabro, y la familia alrededor del candelabro, se hacen canciones, bendición a la luz, y ese es el factor más importante. ¿Y qué papel desempeñan los niños en esta festividad? Muy importante. Yo creo que además, porque ven la Navidad alrededor, ya han implantado casi una nueva costumbre de hacer regalos también de Hanukkah, que se suelen hacer ya en todas las familias. Pero tiene un factor muy importante, porque ellos son los herederos de esta tradición. O sea, nosotros como pueblo lo que hacemos es convertirnos en testigos. Y transmitir ese testimonio es lo que nos impulsa y nos motiva. Y en este caso, los niños son los más importantes, porque están recibiendo ese testimonio y a su vez reciben el encargo familiar de transmitirlo a sus hijos. Y yo creo que es lo más importante de la familia judía. Pero además, decir también a todos los que nos están oyendo en este día de Navidad y que están celebrando, es que de alguna forma sabemos que también Jesús podía celebrarlo, porque forma parte de esa tradición judía que se Jesús celebraba. Jesús era judío, no lo olvidemos. Exacto, y entonces yo creo que eso también es lo que nos gusta a nosotros recordar, porque nos acerca mucho a todos aquellos que quieren esa figura de Jesús. Nosotros vemos que era un niño judío y que como tal pues nos interesa recordarlo así. Uh-huh. Hay otro elemento que tengo aquí apuntado en este guión que he improvisado para hablar de la Hanukkah, que es la historia de las peonzas, que hay una especie de jueguecito, ¿no? Sí, hay un juego con unas letras, que las letras son las iniciales de las palabras: un milagro sucedió aquí. Y entonces, los niños juegan simbólicamente con la peonza, ¿no? Porque hablas del milagro. La une también a una festividad judía que es el Purim, que también utiliza esa peonza. Es una festividad de disfraz en marzo que tampoco se celebra alrededor de, tanto de la mesa, aunque sí, más que la Hanukkah, pero que habla del milagro. Y habla de un milagro que sucede sin que haya una presencia divina manifiesta. Es un milagro dentro del disfraz, o sea, Dios se oculta en la historia para ejecutar el milagro. Entonces yo creo que parece ser que esa es la relación entre las dos festividades y por eso se utiliza la peonza. Uh-huh. Qué curioso, y en definitiva nos viene a decir que venimos todos del mismo tronco, con diferentes diversidades de formas de pensamiento, de cultura, pero que desde luego tenemos que estar todos unidos en este tipo de, por lo menos en este tipo de actividades, ¿no? Entre ellas la Hanukkah, la festividad paralela, podríamos decir, a la Navidad, que en los últimos minutos hemos descubierto con Esther Bendan, que es directora de programación cultural de Sefarad Israel y escritora. Esther, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, sobre todo por unas preguntas tan inteligentes que permiten que uno pueda contar las cosas que quiere. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cogemos una botella de zumo, echamos lo último que queda y ¡venga! Abrimos un tarro de mostaza, lo añadimos, eso es, y para adentro también, así, improvisando. Removemos todo en el contenedor verde y... ¡aquí tenemos un maravilloso tarro de mermelada de arándanos que salva nuestra merienda después de tan mala combinación! El vidrio puede tener muchas vidas, recíclalo. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Majestad, ¿me habéis hecho llamar? Ana, ha llegado a mis oídos que por Madrid corre el rumor de que vos y yo somos amantes. ¿Cuál es el problema, majestad? Bueno, soy un rey cristianísimo y... Majestad, dejadlo estar. La historia necesita canela para aderezar sus platos. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Señor Agustí, bienvenido a Ser Historia y feliz Navidad. Feliz Navidad, Nacho. Te tengo que agradecer. No me trates de usted. No te he tratado de usted. Me has tratado de tú. Me tendrías que tratar de usted. Bueno, dejémoslo a un lado. Te tenía que agradecer que ayer dijiste que la Nochebuena se pasaba con los seres queridos, aunque no fueran familia, y como pasamos ayer la Nochebuena juntos, supongo que me consideras parte de esos seres queridos que tienes. Dejémoslo ahí también, dejémoslo ahí. Que vamos a tener también aquí una serie de felicitaciones, me consta, porque mucha gente, cuando decimos los nombres al final de los créditos del programa en la salida, se pregunta, ¿quién son estas personas que están trabajando, que ponen las voces aquí, ¿no? El programa no somos nosotros dos, o tú solo en este caso, somos mucho, un gran equipo que hay detrás, que cada uno hace una función bastante importante. Carlos Llanos, por ejemplo, el único que no ha querido mandar una felicitación de Navidad, ya que lleva muchos años que no ha entrado nunca en antena y que no quería hacerlo. Más de 30 siendo mudo. Él se lo pierde, así nunca pasará a la historia. Pero bueno. Bueno, hay muchas felicitaciones, como por ejemplo Alba Morales, una de las personas que trabaja en este programa. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alba Morales, la voz de Efemérides en el programa Ser Historia. Os deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo, y sobre todo que disfrutéis muchísimo del 2012. Un saludo a todos. Qué discreta ha estado Alba, ¿eh? Alba es mucho más efusiva y mucho más cariñosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Alfonso Sanz. Alfonso es el técnico que en muchas ocasiones ha montado el programa y que este año, esta nueva etapa de la Cadena Ser, está dedicándose a montar todas las maravillosas dramatizaciones que ilustran de una manera muy brillante los contenidos del programa. Vamos a escuchar a Alfonso. Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Sanz. Me encargo de realizar las dramatizaciones de Ser Historia y os deseo una muy feliz Navidad. Una de las voces femeninas del programa, no solo Alba, hay otra voz femenina que en cada programa nos hace un reportaje y nos ilustra el tema principal del programa. Ella es Salomé Larrucea. Hola, soy Salomé, la voz de los reportajes de Ser Historia. Y me gustaría felicitar la Navidad a todos los oyentes, además de desearos un nuevo año lleno de esperanza y serenidad, que la vamos a necesitar. Salomé parece un ordenador, hables con ella o no, ¿eh? Desde luego. Y otra de las voces también que queremos tener aquí es la de Enrique Hernández. Enrique es el que monta esta temporada los programas y, como él mismo se define, vamos a escucharle seguro. Es un personaje incombustible. Hola, Nacho. Pues sí, esta temporada estamos montando el programa, disfrutando mucho con los reportajes, montando las entradillas de Julio López. Y evidentemente estamos aquí para felicitarte a ti la Navidad y a nuestros oyentes. Os esperamos el año que viene y os deseamos, pues eso, un feliz año 2012. Luego también está la voz de la SER, que le escuchamos a todas horas en todos los programas, poniendo los indicativos, las caretas, y para nosotros, además de los indicativos, también nos hace los reportajes. Julio López. Hola. Soy Julio López, uno de los compañeros que pone la voz en el programa Ser Historia de la cadena SER que dirige Nacho Ares. Quiero mandaros un saludo y mis deseos de felicidad para todos en estas fiestas. Una agenda especial para un día especial. Muchísimas gracias, feliz Navidad y nos vemos la semana que viene. Pues la semana que viene, feliz año, feliz Navidad y que el 2012 sea mucho mejor que este. Así seguro que será. Hasta aquí el programa especial, hoy día de Navidad, que hemos tenido en Ser Historia, con un montón de contenidos especiales dedicados a clarificar y a exponer algunos de los enigmas históricos o de las curiosidades más relacionadas con estas fechas. Hemos hablado de los Reyes Magos, su historia, su iconografía. También hemos visto cómo celebran la Navidad otras iglesias cristianas, como los coptos en Egipto, o también fechas parecidas, que no tienen mucho que ver con la Navidad, pero que sí que tienen tradiciones muy relacionadas, como el Hanukkah en el judaísmo. Ya saben que todos los que quieran contactar con nosotros, hay una página web, www.cadenaser.com/ser-normal-historia. El Facebook, facebook.com/ser-historia. El contestador automático, con esas cosas tan graciosas que hemos escuchado antes en la agenda, 91-521-0967, o el serhistoria@cadenaser.com como correo electrónico, y el Twitter, que tanto le gusta a nuestra compañera Alba Morales y a Fermín Agustí, @serhistoria. Como digo, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos, el mudo, esta vez a los mandos de esta máquina del tiempo, y Enrique Hernández en la edición de audio. Menuda cara me está poniendo ahora mismo Carlos Llanos, levantando las cejas. Yo sé que de su corazón sale un feliz Navidad muy grande para todos los oyentes de Ser Historia. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. ¡Feliz Navidad!